Estás escuchando Radio Bronca en el 104.5 de tu FM. Incursiones en órbitas caóticas y rollistas. Astronautas autónomos creando ritmos y melodías electrónicas. Extraterrestres danzando en naves liberadas. Roger, nice to be in orbit. La conquista de los sonidos, música electrónica no convencional en Radio Bronca. En directo los domingos de 7 a 8 de la tarde. Repetición la madrugada del martes al miércoles de 1 a 2. Más información en el blog sonidosnorestringidos.wordpress.com. Anarquistas encarceladas por el hecho de serlo. El 16 de diciembre del 2014, los Mossos irrumpieron en 14 casas y centros sociales, destrozando y robando todo lo que encontraban de valor. Sin acusación concreta y con el mayor de los secretismos, 11 compañeras fueron trasladadas a la Audiencia Nacional. Ahora 4 se encuentran en la calle encausadas y 7 han acabado en prisión, en parte por apoyar a las dos anarquistas que llevan ahí más de un año. 7 anarquistas encarceladas por el hecho de serlo. Las queremos en casa, las queremos en la calle, las queremos libres. Hola, muy buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidas y bienvenidos seáis a una nueva emisión de La Conquista de los Sonidos. Ya sabéis, este programa dedicado a la música electrónica no convencional y no comercial que emitimos los domingos entre las 7 y las 8 de la tarde en Radio Bronca desde hace ya algo más de 2 años y medio. El tiempo va pasando. Y hoy, después de unos días de silencio, sin emisiones, sin conquistas sonoras, no podíamos empezar de otra manera, ya que, bueno, como todas y todos vosotros sabréis, a lo largo de estos días pues se han producido estos hechos que denuncia este folleto que hemos leído, que se ha publicado recientemente, la detención de 11 compañeras anarquistas en Barcelona y en Madrid, en Barcelona en diferentes lugares, Casa de la Montaña, relacionados con el Ateneo Llibertari de San Andreu, en domicilios particulares de San Andreu, de hecho, en el Poble Sec. Y no podíamos empezar de otra manera, más que mostrando también desde aquí nuestro apoyo a todas estas personas detenidas por casualidad, tampoco hay que decir que de manera casual que le podría haber tocado a cualquier otra persona de la sociedad. Están detenidas por ser anarquistas, por la manera en la que piensan y, en consecuencia, en la medida de lo posible, por la manera en la que actúan. Así que no son detenciones caprichosas del Estado ni de la policía, como tampoco es caprichoso el trabajo de la Brigada de Información de los Mossos de Escuadra, que viene realizando ya desde hace un tiempo, dirigido al movimiento libertario en Cataluña, en Barcelona particularmente, pero alrededor de todo el territorio catalán. Ni tampoco la manera espectacular de proceder en las detenciones, secuestros, y esto de secuestro no es un término alternativo antisistema que prefabriquemos, sino que cuando se entra en domicilios particulares, cuando se entra en espacios colectivos como la Casa de la Montaña, de manera alevosa, de madrugada, con comandos de policiales de asalto, de operaciones especiales, cortando las calles, poniendo a barrios enteros en estado de sitio policial, sin pruebas y con indicios que no van más allá de algunas publicaciones, es decir, lo que es difundir ideas, difundir cultura, difundir pensamientos políticos, que supuestamente es uno de los derechos más básicos que hay en democracia, aunque ya sabemos que el reverso de esta democracia es el fascismo, es de democracia fascista, las dos caras de una misma moneda. No se puede definir de otra manera el proceder de esta policía política que tenemos en Cataluña, llamada Mossos de Escuadra, que asaltó viviendas particulares y espacios colectivos de madrugada para llevarse a personas, sin pruebas de peso y sin más allá que algunos indicios que, desde el punto de vista de su supuesta legalidad, no tienen ningún peso a nivel o delictivo o criminal, digamos, ¿no? Hecho también, y esto tampoco es casual ni caprichoso, para que los medios de comunicación, sin tener que esforzarse además, tomando simplemente las directrices del propio gabinete de prensa de los Mossos de Escuadra, hagan una difusión espectacular a bombo y platillo durante ese día, sin mayor intención ni ética profesional a la hora de contrastar las informaciones ni de interesarse realmente por los sucesos que estaban ocurriendo en la ciudad aquel día, o en la ciudad tanto en Barcelona como en Madrid, aquel día, el 16 de diciembre. Desde entonces, ya sabéis que se están realizando campañas de apoyo a estas personas, ahora sobre todo a las 4 que permanecen detenidas en diferentes prisiones de Madrid, si no me equivoco, de la provincia de Madrid. Y bueno, tampoco nos vamos a extender aquí en la conquista de los sonidos, porque tenemos que ser honestos, no es tampoco el propósito del programa. Y además, bueno, hemos venido desde Radio Bronca realizando seguimiento tanto el mismo día de las detenciones, secuestros, como seguimiento también de las manifestaciones en apoyo a estas personas, la última sin ir más lejos ayer por la tarde, y diferentes programas de la casa han tratado el tema a fondo, de manera extensa y de manera, también hay que decirlo, y esto no es por barrer para casa ni por hacer ni por hacerles la pelota, de manera excelente también. Así que bueno, podéis recurrir al podcast de Radio Bronca, a programas como Judicial Justicia, La Isla o Electrones Libres, al último de esos programas, para, si queréis, más información a fondo de los hechos y estar un poco al día. Y pues eso, no olvidarnos, a pesar de que a nivel mediático únicamente le dedicaron un día, y esa es la intención, dejar ahí la relación de conceptos anarquismo terrorismo sin mayor análisis, sin mayor profundidad, que cale el mensaje espectacular simplemente con una bomba mediática un día, sin tener que reflexionar o replantearse cuestiones a lo largo de los días posteriores. Así queda más fácilmente en el imaginario colectivo de los telespectadores. Y bueno, pues para no olvidarnos de ellos y ni de ellas, otra de las cosas que podemos hacer es aportar económicamente a la defensa que van a tener que afrontar en las próximas semanas y en los próximos meses, seguramente. Y bueno, es muy fácil, simplemente con una simple búsqueda a través de internet o de las redes sociales encontraréis una cuenta de apoyo que se está difundiendo, pues para eso, para poder hacer cargo de los gastos que ocasionarán los juicios y los abogados derivados de esta faena, de esta putada, de este secuestro, detenciones perpetrados por la policía política de Cataluña, los Mossos d'Esquadra y uno de los aparatos represores del Estado, como es la Audiencia Nacional. Vamos a entrar ya en materia del programa de hoy, de la conquista de los sonidos. Hoy nos vamos a centrar en un par de sellos, más bien en unos sonidos electrónicos, a través de un par de sellos, Communism Records y Riot Beats, que no os asuste lo de este nombre del sello, Comunismo Discográfico, ya que bueno, no está relacionado ni con el comunismo estatista ni con el marxismo-leninismo, eran otras influencias las que tenía su creador. Un sello, Communism Records, que estaba orientado a la música acid, mutada dentro de diferentes estilos, el techno, el trance y el hardcore, y un sello, Riot Beats, que estaba más centrado en el jungle, en su vertiente, digamos, más dura, más hardcore. Y aunque estas eran las vías de exploración ya abiertas por el sello madre de estos dos subsellos, Force Inc. Music Works, creado en 1991, con estos dos subsellos, con estas dos subetiquetas, pues el fundador de toda esta red discográfica, Tajim Stepansky, buscaba potenciar y exprimir todavía más las posibilidades de este tipo de sonidos que os citaba ahora. Este carácter, esta manera de proceder, de abrir brechas dentro de la música electrónica de manera totalmente intencionada, con un carácter, podríamos decirlo, aunque a nivel simbólico, un carácter combatiente, con una orientación política, como reflejan los nombres de los sellos, pues era un ataque, era un combate contra la deriva convencional y comercial de la escena, que también vimos en, por ejemplo, en las compilaciones Electric Ladyland, que se habían publicado por el sello Mil Plateau, otro de los sellos que fundó Jim Stepansky posteriormente a Force Inc. Music Works. Y bueno, en el caso de las Electric Ladyland, a las que les dedicamos un programa hace unos meses, tal vez lo recordéis, los álbumes que aparecieron en la segunda mitad de la década de los 90, cuando la electrónica cadenciosa de tempo bajo tomaba un rumbo hacia lo banal, a música creada para anuncios publicitarios o destinada a hilo musical de bares y restaurantes de diseño para un público acomodado, tanto en lo económico como en lo cultural. Pues igualmente estos dos subsellos tenían una intención, radical, de crear una fractura o una ruptura dentro de estas derivas más acomodadas, más convencionales dentro de la música convencional. Perdón, dentro de la música electrónica, quería decir. Una vez hecha esta pequeña presentación y antes de proseguir con el repaso de estos sellos, vamos a escuchar uno de los temas publicados en Communism Records. Viene de la mano de Middle Income y tiene por título All Stars. We'll be right back. que pues seguimos con la conquista de los sonidos de hoy, con nuestra propia celebración vitalista de libertad, mientras el mundo se inunda con estúpidos villancicos. Pues nosotros aquí preferimos inundar los oídos y la mente con acid techno, como este que viene de la mano, como os decía, de Middle Income, uno de los alias de Andreas Wolf, un productor ligado a esa escena de Colonia que tratamos hace unos meses en un especial aquí en La Conquista de los Sonidos, del que está, por cierto, pendiente la segunda parte, Xavi. Así que a ver si cuadramos pronto una nueva fecha para seguir con este interesante flujo. Una escena de Colonia que forma parte de los aliados que tuvo Stepanski en esta tarea, en este asalto a la escena electrónica, junto a otros nombres como, por ejemplo, Alec Empire, amigo personal de Stepanski, y además con el que tuvo una extensa relación también más allá de lo personal a nivel discográfico, ya que además de aparecer omnipresente en la primera etapa de la discografía de Forcing y estos subsellos, Riot Beats y Communism Records, lo hizo también pues posteriormente en Mil Plateau, justo antes de embarcarse en lo que sería ya el proyecto que le dio a conocer y le dio renombre a nivel internacional, Atari Teenage Riot y su subsello Digital Hardcore Recordings. Podemos citar también otros nombres pues ahí del territorio germánico, como Biochip C, y también, pues como os comentaba, algunos de estos nombres de la escena de Colonia que habíamos comentado, comentado y escuchado en ese programa de la pasada temporada, y que es el tercer vértice del triángulo junto a la escena de Frankfurt y de Berlín, de ciudades alemanas donde bullía la música electrónica por aquella época. Y además también la gracia un poco de toda esta maraña discográfica es que todos ellos, todos estos nombres utilizaban alias anónimos y totalmente esquivos por aquella época. No se les podía seguir la pista, ya que no existía internet y ni estas fuentes de información directas que tenemos hoy en día, y se parapetaban bajo diferentes alias para repartir para este combate electrónico de manera totalmente anónima, que como hemos dicho en ocasiones es algo con lo que simpatizamos por completo aquí desde La Conquista de los Sonidos, el romper con la imagen, el romper con el concepto de estrella del rock y el ego que eso supone y todo el espectáculo y la parafernalia a nivel empresarial y mediática. Vamos a seguir ahora con otro de los grandes nombres de aquel entonces, del Tecno Acid, Acid Tecno, tanto monta, monta tanto. Nos estamos refiriendo a Thomas P. Heckmann, productor de Frankfurt, cuyos inicios, al igual que los de Alec Empire, también están totalmente ligados a Forcing y Mil Plateau. Uno de los más grandes de este tipo de sonidos por aquel entonces, también repartiendo cañonazos musicales bajo diferentes alias como Parrot Torture, un alias que utilizó únicamente para esta referencia que vamos a escuchar ahora, la número uno del sello Communism Records, que apareció en el año 92. El tema en cuestión que escucharemos tiene por título Angel of Amphetamine. Thank you. Pues aquí está este Angel of Amphetamine de Thomas P. Heckman bajo su alias Parrot Torture. Angel of Amphetamine, ángel de la anfetamina. Ya hemos comentado en alguna ocasión aquí en La Conquista de los Sonidos que, bueno, buena parte de los títulos de los temas de música electrónica de baile de aquella época tenían nombres que hacían referencia a las drogas. En ocasiones, sí, de una manera eufórica, empatizando con este consumo de drogas de la época, sobre todo de éxtasis. Pero también, por otra parte, muchos de los títulos tenían una intención más bien crítica, pero de una manera irónica, como en este caso. Creo que Thomas P. Heckman, además, si no me equivoco, no ha sido nunca consumidor de drogas o nunca ha sido especialmente consumidor de drogas ni desde luego pues defensor de su consumo. Y sin ir más lejos, en la última Conquista de los Sonidos, en la dedicada a Elsa Gold, también comentábamos y escuchábamos algunos de sus temas que contenían samples que trataban sobre este tema. Los títulos también hacían referencia a él, y explicábamos cómo el proyecto de Elsa Gold, Peter Botava y Christopher Just eran también esta manera un poco humorística, absurda, irónica. Eran críticos con el excesivo abuso y el consumo inconsciente de drogas de por aquel entonces, que ya explicamos que de alguna manera pues marcó alguna, incluso llegó a marcar algunas evoluciones musicales dentro de la música electrónica. Y bueno, por otra parte, pues consumió de una manera un tanto estúpida a muchos de los seguidores de esta música, aunque esto no es algo exclusivo de la música electrónica, se puede hacer extensivo a otros muchos estilos y escenas musicales, incluso supuestamente politizadas o concienciadas, ¿no? Como dijimos también en la última Conquista de los Sonidos, no es que queramos lanzar aquí un mensaje contrario al consumo de drogas como opción personal. Otro tema sería toda la historia del mercado negro, del narcotráfico, que ahí sí que hay menos dudas en lo que respecta a las críticas, sobre todo desde una posición libertaria. Ya decimos, en el plano personal consideramos que cada cual puede hacer lo que le plazca con su organismo y con su mente, pero no está de más pensar un poco acerca del tema, ser un poco consciente de lo que supone el consumo de drogas, ya no solo para uno mismo, sino para su entorno y los espacios de ocio de los que disfrutan. Vamos a seguir ahora ya con la discografía. En este caso, saltamos a Riot Beats. Ahora vamos a ir alternando un poco entre Riot Beats y Communism Records, al que volveremos de aquí a unos minutos. Vamos a escuchar de Riot Beats desde la referencia número 3, uno de los proyectos de Martin Damm, de Biochip C, en este caso en colaboración con otra persona, Claudius De Volt, bajo el alias Psychic Parasite. Dejaron en este subsello, en Riot Beats, el LP 100% Piano Free. También un poco de sarcasmo contra el abuso de pianos en el hardcore rave, pianos aceleradísimos. Y publicado en el año 1994, y vamos a escuchar de este EP el tema Go Like That. We'll be right back. Radio Bronca, en el 104.5 del UFM. Pues como estamos un poco crecidos después de haber incluido algo de Happy Hardcore de la mano de Ilsa Gold en la última conquista de los sonidos, pues nos ha apetecido también meter este tema de Space Cube, de dos productores, Jay Tonka y Ian Pulley, totalmente perdidos ya para la causa desde hace ya muchos años, pero bueno, como en general preferimos quedarnos con la parte buena de la historia de la música electrónica aquí en la conquista de los sonidos, no podemos dejar de escuchar estas cosas que hicieron hace ya 20 años y que siguen viajando a través del tiempo y del espacio para quien quiera subirse en esta música, como nos pasa a nosotros aquí en la conquista de los sonidos. Y bueno, unos Space Cube que también desde Riot Beats, desde donde extraemos este tema, de nombre bastante complicado de pronunciar, una traducción literal al castellano sería algo así como Fiebre del Jungle, la referencia en número 7. Pues bueno, hemos querido incluirlo también en el espacio de hoy. Un tema que se publicó originalmente y también en este mismo EP del año 94, junto a unos remixes pues de estos omnipresentes nombres que comentábamos ahora: Alec Empire, una línea más hardcore jungle, Biochip C con una línea más hardcore gabber, que es la que le caracterizaría pues ya a lo largo de los años y con la que también se ha perdido para la causa, por cierto, a pesar de haber estado en un contexto musical más supuestamente alternativo o rave, pues tampoco escapa pues de la comercialización y los convencionalismos musicales. Y esta versión, que es la que hemos escuchado, un remix de los propios Space Cube, que le dieron fuerte por aquel entonces, pues no solo a esta línea como un poco más hardcore rave, eufórica, alegre, sino también al jungle puro y duro, con muy buenos temas que, bueno, como os comento, podéis escuchar en Riot Beats. Y bueno, vamos ya entrando un poco en la recta final del programa, nos quedan aún unos temas por escuchar, así que vamos a seguir dándole un poco de caña a esto. Volvemos otra vez a Martin Damm, a Biochip C, a Claudius Devol, desde el sello Communism Records, bajo el alias que comentábamos, Shadowrun, Bueno, perdón, anteriormente era como Psychic Parasite, me confundí ahora, desde Riot Beats. Ahora como Shadowrun, desde Communism Records. Volvemos a saltar a este otro sello más dedicado al acid. Vamos a escuchar de Overkill, publicado en el año 93 en el EP Parametric EP. Aquí un par de minutos de Overkill, de Shadowrun, desde el sello Communism Records, con lo cual dejamos atrás este subsello de Forsync y vamos a cerrar ya con Riot Beats, que tuvo un flujo de discos que acabó desembocando en la compilación que vamos a tocar ahora, aunque la compilación no fue la última referencia del sello. Tuvo a lo largo de unos 2 años unas 5 o 6 más. Una compilación que estuvo dedicada al hardcore jungle, en su evolución más cercana tanto al hardcore breakbeat como al raga jungle, que era un estilo que en sus inicios, por aquel entonces, de hecho, año 1994, tenía mucho que ver con esta facción más dura y sucia del jungle, así que no es casual el título de la compilación, Rough and Fast, áspero y rápido, cuando también por aquella época el término drum and bass se imponía definitivamente al jungle y en buena parte tomaba formas musicales más serias, buenas en todo caso, en muchos casos, pero bueno, también más sofisticadas, un poco en ese sentido, un poco más frías tal vez. En el caso del jungle y del raga jungle por aquel entonces, pues aunque estaba a punto de escapar ya de esos ambientes, seguía siendo una música muy propia de los guetos, de barrios de clase trabajadora, de barrios de inmigrantes, sobre todo caribeños y en particular jamaicanos, de Londres, ciudad de Londres y el área metropolitana de Londres, que es donde surgió un poco toda esta música, el jungle, que ya decimos que en parte es evolución de la música hardcore, breakbeat, rave de aquel país, Y en parte también, como explican los mismos protagonistas, pioneros de este género, fue una especie de reacción desde estos guetos, desde estos barrios pues más empobrecidos de las capitales, al hip hop norteamericano. Pues desde allí, en ciudades como Nueva York, barrios como Brooklyn, desde suburbios de Los Ángeles, habían conseguido crear pues a través de la música una propia identidad, un marcado carácter cultural, musical. Y el jungle, pues para muchas de estas personas de este tipo de barrios, fue también una manera de hacerse camino en espacios de creación cultural, en espacios de ocio, y al fin y al cabo, pues eso, de dar una respuesta creativa a todos los problemas que tenían encima después de años y años de thatcherismo y de gobiernos conservadores que habían desmantelado buena parte del tejido industrial de aquel país, y en paralelo también de los subsidios y las ayudas a personas desempleadas o en situaciones económicas difíciles. Esta, por otra parte, era la respuesta, digamos, alemana, como no podía ser de otra manera, viniendo de Forsink y rodeándose de todos estos productores germánicos de Frankfurt, de Berlín y de Colonia. Pues esto fue Riot Beats, fue un poco la respuesta desde el punto de vista de Jim Stepanski de esta deriva un poco más acomodada que empezaba a tomar también a mediados de los 90, más acomodada, más sofisticada, que empezaba a tomar a mediados de los 90 el jungle, ya más conocido como drum and bass. Vamos a escuchar un par de temas de esta compilación, Fine Style y Legendary Flight, y volvemos ya para despedirnos. Pues hasta aquí ha llegado esta muestra de estos dos subsellos de Forsync, Music Works, Communism Records y Riot Beats. Aún siendo, bueno, sus subsellos de Forsync, que nos parecían lo suficientemente interesantes como para dedicarles un programa completo, ya que además, como os comentaba al principio, pues sirven como correa de transmisión para un gran recorrido por todos estos sonidos acid, techno, hardcore y jungle de primera mitad de los años 90. Hemos cerrado con Fine Style, perteneciente a esta facción más jamaicana del jungle, aunque el tema está creado por uno de los hermanos Oral de Colonia. Y hemos acabado con Legendary Flight, que sí que pertenece a esta otra facción más ligada a los sonidos hardcore de breakbeat, con este punto así melódico espacial que entra bien a estas horas de la tarde, la verdad. Nos vamos a despedir ya, como siempre, aquí en La Conquista de los Sonidos, recordándoos que habéis estado escuchando un programa sobre música electrónica no convencional, que se emite en Radio Bronca todos los domingos de 7 a 8 de la tarde, que tiene repetición la madrugada del martes al miércoles de 1 a 2 y que además podéis escuchar en cualquier momento entrando en la página del podcast de Radio Bronca, cuya dirección es podcast.radiobronca.info. Tenéis más información acerca del programa, el tracklist de cada emisión y demás historias relacionadas con música electrónica, radios libres y lo que ocurre en esta apestosa ciudad de Barcelona en el blog sonidosnorestringidos.wordpress.com. Y además disponéis de una dirección de correo electrónico a la que podéis hacer llegar cualquier tipo de propuesta de participación aquí en el programa, si pensáis que tenéis pues algún proyecto, alguna idea afín y os apetece difundirla en directo desde los estudios de Radio Bronca los domingos por la tarde, pues siempre os podéis poner en contacto a través de este mail. Y por otra parte, bueno, pues también nos podéis hacer llegar cualquier tipo de material musical si queréis, o de ideas en general, o de críticas, como no, a la dirección sonidosnorestringidos@gmail.com. Pues una vez recordado esto, como dice un buen colega mío, buena entrada de año, que entre todos consigamos llegar hasta las estrellas y encontrar la puerta que conduce a la belleza y lo sublime. Hasta la próxima emisión de La Conquista de los Sonidos. Chao. Dancing Stars.